letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Bueno, buenas tardes a todos, y a todas. Lunes 4 de agosto nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda, Libres y Libertarias, el programa de la sección sindical de CGT en Transports de Barcelona. Si queréis escuchar en directo el programa, el dial de Radio Contrabanda es el 91.4 de la FM. Si allí donde estáis no llegan las ondas de la radio, a través de la página web de Radio Contrabanda nos podéis escuchar. Luego los programas son colgados en la página web de Radio Rosco. También a través de la página web de CGT en Transportes de Barcelona nos podéis escuchar. Si queréis participar en directo en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y bueno, hoy que no está Ramiro, pues si me queréis mandar a algún WhatsApp al 692-16-98-52. Repito, 692-16-98-52. Y bueno, si le apetece a Mercader también dar el... Porque yo ahora mismo no me lo sé de memoria, el nuevo teléfono que tiene WhatsApp de Mercader. Y Mercader tampoco me lo sé. Tampoco te lo sabes de memoria. Pues... Ya lo dirás. Bueno, paso a presentar a los invitados de hoy, a los tertulianos de hoy. Desde la cuchara de San Andreu, buenas tardes, Mercader. Buenas tardes. Desde la cuchara de Horta, buenas tardes, Godoy. Buenas tardes. Y hoy, pues, contamos con una invitada muy especial, que no es la primera vez que nos acompaña. Por fin una chica, ¿no? Por fin una chica. Es lo que hace... Una delegada, pero... Es lo que hace falta también en autobuses, porque si uno se pone a mirar de todas las candidaturas, el porcentaje de mujeres que había en las candidaturas en proporción al porcentaje de hombres, yo creo que es bastante bajo. En Transporte de Barcelona hace falta que las mujeres se animen y participen un poco más de la vida sindical y social. Hombre, claro, más faltaría, ¿no? Aparte, yo soy delegada de mi empresa y también soy responsable del Departamento de Igualdad de Género. Ah. Así que bueno. Sí. ¿De qué empresa hablamos? Ah, claro. Tengo que decir sí o sí. Martina, de City Tours, la competencia de TMB en el tema del bus turístico. Hombre, no existe competencia, somos compañeros. No, no, entre nosotros somos compañeros, entre la empresa son competencias. Según ellos, sí, según ellos somos la competencia. Bueno, según nosotros, bueno, según los míos, también somos la competencia. Nosotros somos compañeros. Pues soy la competencia, claro. Pero bueno, para mí somos compañeros y compañeras. Bueno. Y el móvil del Mercader, para que le quiera enviar el WhatsApp, es el 692-05-7751. Repito, 692-05-7751. Bueno, pues Mercader, como no está Ramiro, supongo que tú te habrás preparado el guión del programa. Y tanto. A ver, llevamos toda la semana preparando el programa, ya lo sabes tú. Nos reunimos todas las noches, varias horas cada día. Sí. Y así traemos lo que se llama una escala. Sí. O escaleta, nunca. No sé, yo tampoco. Como los buenos radiofónicos, y así podemos repartir esta hora de programa para que se haga ameno a todos nuestros radioyentes. Ajá. Hay palabras muy raras siempre, ¿eh? Bueno, pero primero vamos a empezar con un caso que acaba de suceder. Si te parece bien, Si te parece, voy buscando música. ¿Te acuerdas que comenté a través de WhatsApp que íbamos a poner una canción? Sí, sí. Pues ahora la voy a buscar y luego explicamos. Vale, pues venga, buscándola. Bueno, no, una noticia que acaba de pasar a primeras horas de la tarde. Pues tenemos que relatar una nueva agresión. En este caso ha sido una agresión verbal, no ha sido una agresión física, pero una compañera de la línea 59, pues lo típico, tienen que soportar pues el hecho de ser mujer y ya está bien, ¿no? Lo típico, posiblemente habrá sido por, yo qué sé, por cualquier chorrada, por frenar, por cerrar con las puertas, por cualquier chorrada, va un tío y a nuestra compañera le dice, tú eres una mal follada, patatín patatán, ¿no? Nuestra compañera ha reaccionado muy bien, ya está harto, no tenemos por qué soportar los insultos y mucho menos nuestras compañeras, pues insultos de carácter sexista, ¿no? Bueno, pues esto acaba de pasar, no sé si todavía estará parado el 59 en la Plaza Palau, pero es una noticia de ahora mismo. Desde aquí, pues todo nuestro apoyo a la compañera y decir cómo hay que actuar en estos casos. Primero, apártate del capullo ese, porque a saber lo que tiene en la cabeza. Y segundo, denuncia en los Mossos de Escuadra, denuncia en todas partes, pues, e informar a la empresa. Y desde aquí vamos a tomar cartas en el asunto para también que la empresa responda a estas agresiones. No sé, Martina, ¿a ti qué te parece esta noticia? Ha pasado, ahora mismo está pasando, una conductora, por el hecho de ser conductora, un pasajero, irritado por algún motivo, no sabemos el motivo, pues en vez de ir, y si tiene alguna queja, decírsela con educación, una mínima educación, va y le dice, tú eres una mal follada, tararí, tarará. Bueno, yo me estoy entrenando de boxeadora, por eso. Para empezar, no es verdad. Pero tú estás en el bus turístico. ¿Tenéis ataques sexistas también ahí en...? A ver, yo no lo veo todo como sexista. Tenemos un montón de ataques, pero lo malo que tiene es estar de cara al público. Yo soy una de las más nerviosas que, bueno, se me acusa de no aguantar mucho, pero a ver, es que cuando llevas años ya y cada día te pasa lo mismo y tienes que aguantar muchas cosas y tal, llega un momento ya que no aguantas. Pero claro, yo por, no por contrato, pero digamos que por el hecho de estar trabajando de cara al público, ya sé que, claro, dentro de lo que cabe hay que aguantarlos. Y que no he entendido, pero, que ella, pero, sí, aguantarlos, sí, ¿por qué los tenemos que aguantar? No, a ver, la última vez que me ha pasado una cosa así, habla más cerca de, sí, la última vez que me ha pasado una cosa así, y me ha pasado con un chico de Israel, y claro, ellos, Israel, no, claro, a ver, Israel, íbamos a hablar hoy de, no me lo digas a mí, Israel. Claro, pero como que yo llevo 4 años yendo a trabajar con el PIN de Palestina, claro, se me dice que yo tengo prejuicios. A ver, el problema no era, quizás, ¿vale? No admito, pero el problema en este caso no era que el tío fuese de Israel, el problema era que el tío era un maleducado, y como que siempre tienen ellos la sensación que todo el mundo les está atacando porque son de Israel, porque son judíos, porque por esto y el otro, pues me llamó la coordinadora y tal, y la coordinadora pretendía que yo le pidiese perdón cuando en realidad no había hecho nada, porque de verdad lo reconocería, pero es que no había hecho nada. O sea, el tío quería entrar con un ticket caducado y que tal y que cual, yo le decía que no se podía y que a mí me pagaban para justamente controlar que todo el mundo lleva ese ticket válido, ¿vale? Y claro, el tío me empezó a montar un pollo de que yo iba en contra de él porque era israelí, tío, a ver, que vamos a ver, que yo ni te he preguntado dónde eres, ¿me entiendes? Y un pollo que no veas. Pero lo que yo le digo a mis coordinadores es que, vamos a ver, tenemos que aguantar, pero ¿por qué tenemos que aguantar? Yo siempre trato a todo el mundo con respeto, ¿me entiendes? Vale, el hecho de estar trabajando de cara al público, ¿vale?, presupone que tienes que ser, dentro de lo que cabe, educado y tal, pero yo no puedo aguantar faltas de respeto. O sea, el hecho de estar, exacto, trabajando de cara al público no significa que yo tenga que aguantar cualquier falta de respeto, ¿sabes?, por cualquier persona. Pues esto no puede ser, ¿me entiendes? Antes de ser trabajador y cliente, somos seres humanos, a ver. Desde luego. Bueno, ¿sabes?, pues esta era la noticia del día. Claro, pues muy mal. Bueno, pero ahora ya vamos con el programa. Carlos está buscando una canción. Sí. Supongo que ya la habrá encontrado. Sí, sí. Luego te digo una, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, muy bien. Pues, ¿la ponemos ya? ¿Esperamos un poco? Tú eres el que ya hace el programa. Yo la pondría. Se me olvidaba. Bueno, el martes pasado se produjo el sepelio del compañero Paco Sanz, y bueno, pusieron 3 canciones, y entonces la última que iban a poner era Satisfaction de los Rolling, y bueno, pues hubo una pequeña confusión y pusieron otra de los Rolling. Angie. Y bueno, pues y hoy se la queríamos poner nosotros en homenaje de Paco, ¿no? Sí, vaya. A mí es lo que se me ocurrió, que la canción esa de Angie, la había escuchado. Es preciosa. Es preciosa, yo me crié con ella. Yo no sé si fue un error o no, pero claro, también en un sepelio, pues queda mejor Angie que no satisfecho. Sí, sí, lo pasa. ¿El Nachos vino por ahí o...? Yo, hombre, son diferentes. Yo la verdad es que me di cuenta porque el hombre que estaba llevando el acto se puso las manos en los ojos y como diciendo, hostia, vaya cagada, ¿no? Si no, igual no me hubiera dado ni cuenta, ¿no? Pero bueno, de aquí vamos a arreglar el error y nos pone satisfaction, ¿no? Sí. Pues venga, Paco. Para ti. Va para ti. Venga. Una relación requiere entrega con... Después de escuchar esta canción que iba dedicada para Paco Sanz, que nos dejó la semana pasada, pues continuamos con el programa. Pregunta, ¿para este jueves empezamos a repartir una hoja? Seguramente la tendremos ya para este jueves, habrá una hoja. Pero habrá que hacerla antes, ¿eh? Recuerda, sí, que claro, estamos en agosto. Sí. Que aunque estemos trabajando, ha bajado un poco el ritmo. Sí, bueno, ha bajado tanto el ritmo que hay quien dice por ahí que solamente después de las elecciones los únicos que han dado información son la COS y ACTUB. En papel, y tiene razón. Tiene más razón que un sector. Sí, pero resulta de que existe esta cosa que se llama radio, que se hace cada semana. Pero eso para él no cuenta. Para él no cuenta. Que es una persona. Sí, es verdad. Los que se adelantan a su tiempo. Los que se adelantan a su tiempo al 25 de agosto. Reparten propaganda. Bueno, déjate ya de radio. No. Yo ya sé que se va a contestar al en lo que refiere a su crónica. Perdona que te corrija, Carlos. Estás hablando de algo que yo estoy seguro que quien te está oyendo no sabe de qué hablas. Porque tú tienes un papel delante, no has dicho qué papel es, ni qué, ya estás hablando de su contenido. Bueno, estoy hablando del cargo informativo, vale, que es el órgano de expresión de la Coordinadora Obrera Sindical en Transporte Barcelona. ¿De fecha? 25 de agosto del 2014. Muy bien. Hombre, que adelantado está, ¿no? Sí, son muy adelantados. Bueno, ahora la gente ya sabe de qué habla. Me parece bien. Yo sé que contestaremos en tiempo y forma a las barbaridades que están aquí escritas sobre el tema de los 20 días que tenemos al año de la licencia no retribuida. Sí, de la sentencia que ha habido. De la sentencia que ha habido. Yo sé que contestaremos, porque es que vamos, no hay por dónde coger bueno, lo que está pues aquí escrito. Pero para eso tenemos papel, ¿no? Sí. Pero yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Si tú te pones a mirar las noticias que ha ido poniendo la COS desde las elecciones sindicales, en ningún momento he visto el menor síntoma de alegría de haber pasado una representación de cero a dos delegados sindicales. Que yo creo que en su día, por ejemplo, cuando se creó CGT y tuvo la primera representación sindical, y yo no estaba en la empresa, no sé si se empezó con uno, se empezó con dos, pero el presentar todas las elecciones y sacar la primera vez que te presentas y sacar representación es una muy buena noticia. Hombre. Y si sacas dos delegados, es una pedazo de noticia. Pues perdona, pero no es buena noticia, porque espero que ellos también lo entiendan así. Cuando CGT se presenta en las primeras elecciones, y si no me equivoco, sacamos solo un delegado, nos faltó... Tengo la duda, si fueron uno o dos. Hostia, lo miraremos. Pero se lo quitamos a Comisiones Obreras, UGT y SIT. Ahora la cosa la ha quitado CGT. No hay motivo para estar alegre. No, para ellos sí. No, porque según ellos la CGT ya no es lo que era. Bueno, pero ¿por qué tenemos que hablar de la COS si hemos invitado aquí a Martina? Bueno, la COS es más importante. A mí, hay una cosa, o sea, explican qué es la COS, hay un decálogo, ¿no? Yo me niego a hablar de la COS. Calla, yo quiero hablar, un momento. Vale, habla. Somos entonces, libertarios. El decálogo, que no voy a leer porque no hace falta leerlo, dice: no haya derrota en el COR de Quillota. Bueno, pero es que no pero tanto. Pero para eso habrá que tener cor. Sí, sí, eso por un lado. Y luchar. Claro. Pero vuelvo a repetir. De momento hostia, solo escriben. Han sacado dos delegados que deberían estar contentísimos. Entonces, yo me hago una pregunta así filosofal. ¿Esta gente cuándo me van a dar una buena noticia? ¿Sabes cuándo? La respuesta. Nunca. Nunca. Bueno, vale. ¿Ya está? Yo ya he leído mi libro. ¿Ya has acabado tu reflexión? Sí. Bueno, pues yo voy a... No vale la pena hablar. A presentar, que ya la hemos presentado, pero la vuelvo a presentar. Otra vez. A Martina, pero tengo que describir, pues, cómo está el estudio. Tenemos una calor tremenda. Carlos, un irrespetuoso, pese a que tenemos aquí a una compañera, se ha quitado la camisa, está sin camisa. Martina está con el abanico. Y Martina hoy ha venido acompañada de Giuseppe Pinelli. Sí, que casi se me mamó, o sea, que casi pierdo el perro, ¿eh? Para venir aquí. Giuseppe Pinelli es un labrador, ¿verdad? No me equivoco. Claro, es un labrador de 11 años y 39 kilos. 39 kilos de labrador, el pobre, después de subir los 74 jalones que hay. Y de llegar del Poblasec en bicicleta, ¿eh? Está. Bueno, y aquí estamos, como dos señores, Godoy y yo, con la camisa puesta, sin sudar y llevando el programa para adelante. Porque si fuera... Sin sudar, no. Si quieres, Bueno, pues vamos a presentar a Martina, porque Martina ya es delegada. Martina lleva un montón de años con nosotros, se afilió yo no sé en qué año y la tenemos allí en Julia, en su día era Julia, Bueno, no, ahora es una UTE, pero sí. Unión Julia... Temporal de Empresas, en la que Julia tiene mayoría, ¿no? Bueno, creo que Marfina Bus, ¿no? Bueno, tú lo sabrás, tú eres de allí. Yo diría que es Marfina Bus la que tiene la parte mayoritaria. Bueno, y una noticia que nos dabas hoy es que sí, parece ser que ahí a los conductores que rompen una luna... Sí, pero perdona, un apunto sobre quién es Giuseppe Pinelli. Ay, perdón, no, sí. Hombre, va, un apunte, va, avisa, ahí vale. Avisa, informa. ¿Quién era Giuseppe Pinelli? Sí, un aviso de cultura internacional. Giuseppe Pinelli era un anarquista italiano matado por la... Asesinado. Bueno, matado. Asesinado por... es incorrecto, ¿no? En castellano. Vale, bueno, pues bueno, es incorrecto, lo siento, rectifico. Asesinado, ¿vale? Por la policía el 15 de diciembre de 1969. Para quien no lo sepa, ¿vale? Porque se le acusaba de ser el mandante de la del masacre de Piazza Fontana, Milano. Una historia larga, pero bueno, para que lo sepáis. Un anarquista italiano matado por la policía. No, es asesinado por la policía. Bueno, y pasamos al otro tema. ¿Cuál es el otro tema? Ah, mira, Julio, que está escuchando el programa, nos aclara que en el 99, que fueron las primeras elecciones, parece que nos presentamos, sacamos 4 delegados. Pero claro, no, antes nos presentamos, Julio, en el 94, y creo que... Que sacamos 2, ¿no? Vuélvete a mirar. En el 99, sí. 4 delegados. Aranda. No, no vamos a discutir por eso. Julio Perales y el compañero que ha fallecido, el Paco Sanz. Salió de delegado en el 99. Vale, a ver si el compañero me puede averiguar quién tiene la parte mayoritaria en mi empresa. Vale, pues bueno, en otro pues tema. Bueno, pues en una empresa que se dedica aquí en Barcelona al Touristic. Sí. Recordamos que nos estáis haciendo mal la competencia porque habéis comprado autobuses con 2 ejes, sí. Y metéis en cada autobús 12 pasajeros más que nosotros. ¡Wow! Y nuestra empresa está muy cabreada. De verdad. De verdad, porque se ve que había un acuerdo de que unos llevaban una cantidad de autobuses y otra cantidad de autobuses. Pero nadie cayó en la cuenta de decir de qué capacidad. Y ahora los tuyos, que son más listos, pues compran autobuses más grandes y se llevan a más. Los Titanics, pero si ya habíamos comprado 10 Titanics el año pasado, me parece. ¿Habéis comprado? ¿Y cuánto te han costado? Mucho, tío. No he comido, o sea... Pues ahora habréis comprado portaaviones. Claro, y ahora todavía estoy con la hipoteca, ¿sabes? Hasta mis hijos la pagarán. Bueno, pues tu empresa, por lo que conozco yo, tiene unas cosas mejores que nosotros y otras peores. Entre las mejores... Pues que allí todo el mundo es de la empresa. No hay diferencia, como en TV, no. De que los conductores son de TV y el personal, las azafatas y los azafatos, son de empresas temporales, sí, ¿no? Sí, pero explícalo bien, o sea, tú te... No, explícalo tú, que tú eres la técnica, para eso has venido. Hombre, no tanto, pero bueno... Pero no, habla en el micro. Que tú te refieres a Barcelona City Tour, sí, versus Barcelona Bus Touristic. O sea, los nuestros que dices tú son los de Bus Touristic, ¿no? Sí, correcto. Sí, claro, los azafatas, son muy pocas son fijas, tienen contrato fijo y la mayoría están por ETT, sí, pero la gran mayoría, y nosotros no. Lo bueno, dentro de lo que cabe entre comillas, que tenemos nosotros, es que una vez que has pasado los 2 meses de prueba, ya tienes un contrato fijo, indefinido, o sea, o todo el año o solo de temporada, pero en ambos casos son contratos fijos, indefinidos, siempre. Bueno, y tú eres una de esas azafatas o informadoras, no sé lo que pondrá en tu contrato, y que has salido elegida en las últimas elecciones sindicales. Sí. Y una de las ha sido cosas complicado, que... por eso sí, me ha costado. Pero eso lo explicaremos otro día. Es tan largo, tío. Y una de las cosas que nos explicabas es que, y oído al parche, oído al parche porque esto es gordo, que a los conductores del turístico, de la competencia, no estamos hablando del nuestro, pues que rompen, por ejemplo, una luna, se la descuentan del sueldo. Vale. No me lo puedo acabar de creer. No, pero ahora os explico cómo va el hombre, tema. Es que una luna, bueno, supongo que va a haber, pero una luna de un autobús de TMB son 3.000 euros, supongo que... Las nuestras dependen, la última casi rota son 1.160, se ha llegado hasta 2.400. O sea, depende si es la delantera, si es la trasera, si es la de arriba, si es la de abajo, depende. Pero, a ver, no es tan simple. Primero, a nivel de categoría, ese es otro problema que tenemos. O sea, yo estoy, según las otras partes de Barcelona, en quinta categoría, ¿vale? O sea, auxiliar de ruta, cuando en realidad tendría que estar en tercera categoría, ¿vale? O sea, acompañadora turística, porque en realidad la tarea que yo desempeño no es de auxiliar de ruta. ¿Auxiliar de ruta de qué? Que, o sea, tenemos puesto atrás, ni la veo yo la ruta, ¿me entiendes? O sea, que si tengo un accidente ni me entero, pues me entero cuando ya hemos chocado. Pero bueno, y este es otro tema que ya se tratará en septiembre, porque ahora se ve que también es agosto y todo rollo. Y a nivel de lunas, hemos empezado a claro, a lucharlo, porque se ve que el comité que teníamos antes nos había movido mucho en este sentido, y hemos empezado a hablarlo y a lucharlo la semana pasada en la primera reunión que tuvimos con la empresa, porque acabamos de ser elegidos, o sea, hace un mes y pico, y nada. Y el problema es que, claro, no es que, en teoría, si se rompe una luna, ¿vale?, fuera de la cochera, no te la hacen pagar, pero te da el caso que nunca se haya roto una luna fuera de cochera. Todas las lunas que se rompen dentro de cochera. Porque claro, nuestra cochera es como un Tetris, ¿vale? Es muy pequeña. Le hemos comprado, bueno, la han comprado, yo no he comprado nada. Pero bueno, mis jefes la han comprado hace, pues, nos hemos mudado, no sé, hace 2 años y medio, 3 años como mucho, ¿vale? Y en la que teníamos antes era más pequeña, pero teníamos un anexo. Ahora nada más tenemos una cochera, pero caben los buses, todos los buses que hay, pero bueno, para que todos quepan, de la marinera. Y entonces, claro, yo qué sé, la gente está bajo estrés porque se sabe que cuando se rompe una luna dentro de la cochera hay que pagarla, y yo qué sé, la gente lleva ahí después de un turno partido de 10 horas o de una tarde de 8, y estoy el otro cansado, bajo tensión y tal, y se han roto un montón de lunas. Te digo un par de cosas. Lo hacen las empresas, la nuestra también lo hace, solo el seguro cubre fuera de cochera. Sí. Y dentro de cochera se autoaseguran ellos. Dicen, bueno, aquí lo que pueda pasar, no es que se autoaseguren, no es ningún seguro. Se arreglan ellos los desperfectos. Y sí, fuera de cochera también. Y si fuera de cochera, entre vehículos. Correcto. De la misma, claro. La es misma, como si tú chocas con el coche de tu madre, el seguro no te pagará. Vale, más o menos. Pero, corrígeme tú, Godoy, si me equivoco. Por ley, está completamente prohibido descuentos económicos como castigos, claro. Como castigo está completamente, una empresa no puede descontar dinero a un trabajador. La única manera que un trabajador puede notar en nómina una sanción es una suspensión de empleo y sueldo. No te pueden decir, hostia, yo qué sé, imagínate, un informático se hace cualquier tontería y se carga el software o se carga no sé qué. Págame 500.000 euros. No, eso es completamente ilegal. Sí, sí, y por la seguro que sí, por la vía judicial tiráis. Eso está, por la vía judicial. Yo creo que está ganado de sobra. Nosotros incluso estamos ganando, porque a nosotros lo que nos hacen es, nos ponen sanciones. A nosotros lo que nos hacen es, nos ponen sanciones, bueno, les ponen porque no conduzco, pero sanciones muy graves, y luego una vez que tú hayas pagado, ¿vale?, te quitan la sanción o te la rebajan a sanción leve. Pero claro, para que te rebajen o te quiten la sanción, primero hay que pagar. Eso no se puede decir, Martina. Es muy fuerte. Martina. Ya lo sé, ya estoy en ello. Ay, ay, estoy en ello. Martina, ¿te se había ocurrido alguna canción? Sí, se me había ocurrido Hijos del Pueblo, pero en la versión punky. ¿De qué grupo? Bueno, déjame que busque. Sí, busca. Yo, tú ponle Hijos del Pueblo, te saldrá el original y tal, y también te saldrá la versión punky. La tienen en un CD de CNT Ait. Vale. Seguir. Nada, estamos en ello. Lo que pasa es que, claro, yo lo que a mí me gustaría es que, a ver, o que se ponga un seguro, ¿vale? En plan, dentro de la misma cochera. Porque si no, se seguirá rompiendo. ¿Y no, qué pero hace? Que haga lo que le dé la gana a la empresa. Es lo que les digo. O si no, buscar otra cochera. O que yo qué sé. Lo único que no puede hacer es descontaros a vosotros el sueldo. No, pues, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, y ya os ha pasado a vosotros, ¿no? No, a nosotros jamás nos han descontado. No, una persona sí ganó el juicio, ¿no? Sí, no, pero eso es sanción. ¿Solo sanción? ¿No le habían pedido dinero a él? No, te sancionan, no. Vale. Pero nosotros también decimos, oye, estoy trabajando, ¿cómo me vas a sancionar? Porque cometo un error, pero muy relativo, porque las condiciones de trabajo en las que me pones, pues es como no, pero vamos cochera. A ver, yo evidentemente, como delegada, oscura, sin ayudante por detrás. Espera, porque no es tan, o sea, una... Habla al micro, no. Esto, una de las personas, ¿vale?, que ha roto la luna y que se ha negado a pagarla, ¿vale?, se ha ido a la calle. Y luego ha denunciado a la empresa, pero bueno, ya está en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una persona que supuestamente no tiene la tarea de ayudarte a aparcar, que pero te ayuda, y esta persona ha fallado 2 veces. O sea, sí, tira, tira, tira, tira, tira, ¡push! Choca. ¿vale? Pero claro, la persona te ayuda, pero luego no es responsable. O sea, una vez que tú la has roto, aunque sea culpa de la persona que te estaba ayudando, pues tú te la vas a pagar. O sea, tú te comes el marrón. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo eso, a ver, o si compro otra cochera más grande, ¿vale? O sea, o se pilla la cochera de al lado, o se asegura los buses, o simplemente se contrata una persona que se encarga de aparcar los buses, ¿me entiendes? Pero claro, lo que no puede ser es que se le pone a una persona una sanción grave poniendo, las alegaciones se ponía mala fe, falta de profesional, todo esto, cuando todos sabemos que nadie lo hace en mala fe porque a nadie le gusta pagar 1.200 euros, ¿vale? Y que luego tú pagas y te quitan la sanción. Hombre, eso es, o sea, que me estás vacilando, o sea. Eso no se puede permitir. Es tomar el pelo. ¿Cuánta gente trabaja en tu empresa? En temporada o todo, o sea, depende. Ahora mismo, hoy, ¿cuánta gente estará trabajando? Ahora mismo seremos entre guías, promotores y conductores unos 180 más o menos. Por decir, entre 170, 180, pero en temporada, ¿eh? Esto claro, en temporada. Luego, porque claro, ahora estamos en la temporada más alta, ¿no? Claro, y entonces los fijos discontinuos también trabajan. Pero entonces quieres decir que para que lo entiendan los conductores de TV en este caso, que en Julia o en City Tour, cuando llegan, es el propio conductor el que ha estado conduciendo todo el día el que tiene que aparcar el autobús. Exactamente. Es que es la diferencia, en TV al menos están lo que nosotros llamamos los maniobras. Ah, sí. El conductor solamente llega, lo acerca a donde está la carga para que le pongan el gasoil o... Eso, no, repostar... Sea, no, y luego hay unos maniobras que son los que de eso, que ya llevan varias... Claro, están siempre allí y conocen... La cochera y todo eso, y son ellos los que aparcan los autobuses. Ya, pero aquí la flota que será de unos 30 autobuses, como mucho. Nosotros, que va, tenemos un montón. ¿Cuántos? Ahora tenemos, me parece, 58. ¿Cuántos? 58. ¡Buah! ¿Y cuántos tenemos nosotros? Y hemos comprado 4 más. No sé, más. ¿Ya? La cantidad no lo sé, pero más. Sí, pero si tú ves la cochera, y que tiene sí, que entrar... Sí, la he visto. Sí, más tienen que entrar los de Julia. Sí. Más que tiene que entrar el Gourmet Bus, o sea... Un Tetris. Pero antes has dado un dato que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué? Que todas las lunas se rompen dentro de la cochera. En nuestro caso, para lo que yo conozco, sí. Yo he visto... Pues es nuestro con luna rota afuera, ¿no? Sí, no he visto cómo se rompían incluso. ¡Ah! Ya te he pillado, ya. No... Ya no había caído. Hombre. Bueno, romperse se pueden romper sí. En cualquier momento. Romper, ¿no? Se puede romper un espejo, se puede pinchar una rueda, son cosas que pueden pasar. No, hombre, es que ahora parecía que esas lunas eran irrompibles. Pero qué va, yo digo, recuerdo que había visto algunas. Es tu eina. No sé si fue la huelga general o algún sitio de eso. Es tu eina de trabajo, es tu herramienta de trabajo, ¿no? Claro. Pues se puede romper. A mí se me puede romper un datáfono o lo que sea, pues a ti se te puede romper una luna, es normal. Bueno, hemos encontrado hijos del pueblo? Sí, y yo veo aquí varias, pero bueno, por lo que he escuchado, la versión punky yo creo que es esta. Solo hay una. Y no anarquista, hijos del pueblo. Solo hay una. ¿La vas a poner ya? Sí. Venga. Muy bien, os gustará. Felices serán, si entusiasmas. de la victoria la palma obtendrá. Los proletarios a la burguesía han de tratarla con altivez y combatirla también a porfía por su malvada estupidez. Rojo pendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavé no romperá, torpe burgués, atrás, atrás. No duele tanto. Bueno, muy chula. Más acorde con los tiempos que corren, ¿no? Ahora te la aprenderás tú también de memoria, ¿vale? Tienes un mes. ¿Un mes? De tiempo, apréndela de memoria, ¿vale? En italiano me la voy a aprender. Y en catalán también. Bueno, teníamos... Vamos a ir... Nos quedan todavía 20 o 25 minutos, ¿no?, del programa. Sí, sí. Un tema nuestro de TV y luego ya pasamos a los dos o tres que traíamos súper preparados. Para acabar de TV, pues bueno, ya hemos podido ver el acta de la reunión. Tú no la has visto, lo doy, pero algunos sí que la hemos visto, el acta de la última reunión de paritaria en la que estuvisteis, en la que desde luego no nos mentisteis, Godoy, porque hasta sale en el acta que la empresa dice que va a contratar a partir de septiembre a gente precariamente, en plan temporal y solo para fines de semana, y el único sindicato que manifiesta estar en desacuerdo es CGT. Pero también me ha llegado un pajarito que parece que nadie va a querer firmar el acta. O sea que desde aquí digo que son unos cobardes, pero con todas las letras y todos los sindicatos. La semana pasada decía que apareció el SUCA y esta semana me reafirmo. Y si no, que lo desmientan. Si están en contra, pues que lo digan. Aquí, y yo esto a mí me enrabia mucho, porque con esto nos hemos peleado, nos la hemos jugado para acabar con la discriminación, tanto salarial como de sistemas de descanso, en esta empresa. Y ahora, de buenas a primeras, después de las últimas elecciones sindicales, que la empresa se ha visto fuerte, nos meten otra vez la contratación precaria, y aquí, pues como ocurrió la otra vez, el único que se levante y dice que no, somos nosotros. ¿Pero qué está pasando aquí? Y comentas que ahora, aquellos que dijeron en la paritaria sí, ahora no quieren firmar el acta. No, la paritaria no dijeron ni sí ni no. No dijeron nada. Es que es una posición que se tiene que acabar, porque luego en las cocheras, no, nosotros no hemos firmado. Vale, es verdad, no has firmado porque ya te hemos sacado los colores. ya te hemos sacado los colores y no vas a firmar. Pero estás en contra de esa contratación, ¿por qué no lo dices? Es que me enrabio porque la anterior paritaria, en la que sí que estuve yo, ocurrió lo mismo, pero allí fue que la empresa dijo que iba a contratar en fines de semana a los compañeros que están en excedencia, en vez de darle trabajo fijo y estable, pues también temporal y en fin de semana. Joder, y a los cuatro días, el Muñoz en la página de Actup, creo que todavía está ahí el escrito, contentísimos porque por fin se había logrado que volvieran los compañeros. Pero hostia, tío, si habíamos conseguido que en este convenio desaparecían ya la contratación en fin de semana porque entraban todos a trabajar como todos los demás, y ahora de buenas a primeras ya... Pues nada, y con esto acabo. Tú, si quieres decir algo más, Godoy. Sí, no, decir solamente que no va a ser en fines de semana. La empresa está hablando de contratación temporal y en bolsa. Y que no va a llevar... Sí, y que no será solo conductores, seguro. No va a llevar la ETT de la Generalitat. O sea, que ahí van a contratar como y como ellos quieren. Y todo esto lo quiere hacer la empresa, lo quiere poner en marcha coincidiendo con el desarrollo de la nueva xarxa, que ahora el 15 de septiembre entran ya las otras tres líneas más, ¿no? Bueno, pues que estén contentos, nosotros no estamos contentos, nosotros estamos enrabiados, nosotros ya hemos pedido una reunión con la dirección de la empresa, ya la hemos tenido, ya se lo hemos manifestado y le hemos manifestado que empieza el conflicto otra vez por esto. A esto nos dice la empresa de, pero bueno, ya les dirás tú a los que van a entrar que no quieres que entren. Y esto ya es, vamos, de cabronazos para arriba. Sabemos que si ponemos un cartel en cualquier cochera que necesitamos conductores a 500 euros, 8 horas al día, va a haber cola. Va a haber cola por la situación de paro y de agobio que hay, ¿eh? Y por eso, si vamos a poner ahora un cartel que necesitamos conductores a fin de semana, vamos a tener cola. ¿Pero es necesario? No. Nosotros decimos lo que es necesario es que se contraten a conductores y conductoras que hacen falta, que estamos en precario, de personas. Y no solo en fin de semana. Y no solo en fin de semana, y que los contraten, como dice Carlos, los contraten como estamos todos, y se dejen de hostias, ¿eh? Que esto no puede ser. No puede ser. Y desde luego ya la empresa también se la ha hecho llegar, que a la próxima reunión de la paritaria, desde luego, esa acta estará encima de la mesa y allí pues tendrán que o la firman o que se pronuncien claramente si están en contra. Pero claro, la empresa va a decirles, oye, esta acta está realizada, la otra vez no dijisteis nada, que esto significa que la dabais por buena, lo que no se puede es volver a modificar ahora todo. Que de luego entonces las que no lo firmaremos somos nosotros. Pues... Pero bueno, me alegro que me digas que esa acta digas que ya la has visto. Sí, sí. Al menos ya no es mi palabra contra la de todos ellos. Al final, iba a quedar en eso. Que lo doy estaba zumbado. La he visto y vamos a decirlo todo. Es que hay vacaciones también en el edificio. En todos, por eso. Hay departamentos que parece que se haya ido todo el departamento. Solo se han quedado las máquinas. ¿Sí? Y si vas a la hora de almorzar, ya vamos. Ah, sí. Bueno, mis jefes están ahí cumpliendo, ¿eh? No salen de para nada. No. Bueno, no lo sé, pero de momento yo los he visto todavía ahí cumpliendo. Ya, de otra manera, creo que tiene su lógica en el sentido de que tu empresa, el momento puntero es ahora, ¿no? Claro, porque... Hombre, yo me imagino y espero por ellos que se vayan de vacaciones en agosto. Pero sí, claro, es que es una empresa turística. Entonces, claro, el momento de más... Aunque no te creas, este invierno hemos trabajado mucho, en junio muy poco. Depende, pero sí, en julio, en agosto y en septiembre, por lo normal, se trabaja mucho. Claro, es el momento de punta, claro. Bueno, pues... Estoy perdiendo mi perro, ¿eh? ¿No tenéis sí, un ventilador? No, escucha, se va a oír... O sea, en este programa se va a oír de fondo el bueno, el que perro. Sepáis que mi pobre Ghost, Dios, en 40 grados, pero un ventilador. No, hacemos una caja de resistencia para comprar un ventilador, ¿no? Que valen 20 euros. O incluso menos, lo voy a buscar en los Encants. Queda abierta la caja de resistencia. Queda abierta la caja de... Ya sabemos el número de cuenta. ¡Hala! Yo, que tengo mala letra, he podido escribir algo. Yo, si queréis, no sé si está prohibido o no, pero yo hasta os podría decir lo que ponía en el acta, que hay gente que no quiere firmar. ¿Verdad que este...? ¿Cuál es el problema? No aparte sé. De eso, tienes cabeza para acordarte, después de haberla visto por ahí encima. Pero la he escrito con mala letra. Bueno. Si entiendo mi letra, traigo una chuleta. ¿Vale la pena o no? Sí. ¿Sí? Porque así, pues, no dirán que... No sé, la voy a buscar porque la tengo para ella en el bolso. Ahora... Mientras tanto ponemos una canción, ¿no? ¿Otra canción? Hombre, que tenemos que divertirnos un poco, ¿no? ¿Y qué canción? Hay que pasarlo bien. Bueno, no, yo a lo que mandéis, yo si queréis más música, pongo más música. No, yo no mando a nadie, ¿eh? Yo soy anarquista, ¿eh? Que ya he encontrado el papel aquí donde pone, se la apuntó. Pone contratación. RD, ¿qué es? ¿Lo doy? ¿La RD? Sí. La RT de la empresa, la RD. Diga la RT. La representación de la dirección o algo así, ¿no? Y la RD. Pues ponía algo así como RD comunica que con la colaboración del SOC, que me imagino que es el Servicio Oficial de Ocupación, a partir del mes de septiembre se creará una bolsa de trabajo de conductores. Mira, no ponía conductoras, solo conductores. Vaya. Para cubrir las necesidades en fin de semana y festivos. En caso de necesitar relevistas por jubilación parcial, se cubrirán las vacantes con personal excedente y siempre por estricto, me parece que ponía por estricto orden de solicitud de petición de reingreso. A continuación, y a medida que surjan necesidades de cobertura, se contratará personal de la bolsa de conductores. Se abre debate por parte de la RT, representación de los trabajadores, sobre algunas dudas del tema en cuestión, manifestando CGT no estar de acuerdo con la contratación en fin de semana y la contratación temporal. Y allí te aseguro que no había escrito nada más. Claro, a ver cómo aparece el acta. Sí, ahora igual, bueno, no sé. Sí, a ver cómo aparece el acta. Bueno. Ojalá todos cambien ahora, diga que todos estamos en contra. Porque bueno, la empresa no creo que... Yo aseguro que el acta era esa, ¿eh? Unción paritaria. Lo ponía ahí, clarito. Vale. Entonces, ¿por qué lo digo? Pues porque si hace falta sacarle los colores a alguien, pues se le saca. El objetivo es que todos los conductores y conductoras de autobuses tengamos las mismas condiciones. Y aquellas que son diferentes, como son los calendarios que tenemos, que si el 72, el 65, el 57, el bus turístico, sean estrictamente voluntarias, por voluntad del trabajador. Y si la empresa tiene cualquier problema... Lo que tiene que hacer es negociarlo. Que nos dice, oye, que me hace falta más gente para no sé qué. Vamos a hablar, vamos a encontrar la solución. Y ya se le ha propuesto en dos ocasiones, que es que abra el calendario del bus turístico a toda la plantilla. Y seguro que le van a salir voluntarios. Y no va a hacer falta que contrate gente, pues eso, solo en fin de semana. Lo decía antes, el resultado de las elecciones sindicales ya se ha visto. La contratación que había prevista... Pues en las condiciones que tenemos nosotros se ha ido al pique porque ahora la empresa B, que con el SIT, con UGT y con comisiones, y lamentablemente también con ACTU, le va a resultar mucho más barata. Entonces, claro, no dejan de ser empresa. Para la dirección todo es cuestión de números, y ellos han visto aquí, y han visto ya el chollo, y van a tirar por ahí. Y luego recordarles a la gente, que bueno, a los compañeros que llevan tiempo, que eso siempre nos ha acabado costando... hacer huelgas, incluso, digámoslo así, hasta salvajes, para intentar y de hecho conseguir que estos compañeros en su tiempo estuvieran como estábamos el resto. A recordar el famoso laudo del 2002, creo, y antes, cuando había compañeros que entraron cobrando un 30%, y esos que entraron a jornada completa, menos. Pero nos costó una huelga y más de 18 días de huelga conseguir que esos compañeros estuvieran en las mismas condiciones. Y ahora... se ve que nunca aprendemos y volvemos a permitir que contraten a gente así. Cuando sean 150, 200 o 300, esos compañeros, aparte que no vamos a poder contar con ellos para nada, y es lógico, cuando se convoque cualquier paro o cualquier cosa, te van a decir, oye, has permitido que yo entre en estas condiciones de mierda, ahora para tu pelea conmigo no cuentes. Y es lógico, encima estarán contratados por 2 meses, por horas, o por un mes, o por fines de semana... y quedarán estar en las mismas condiciones que nosotros, y nos costará o perder algo nosotros o convocar una huelga para que ellos estén en las mismas condiciones que nosotros. Bueno, os tengo que cortar. Porque a mí no me cortes. Mientras no se arregle Frankie, pues el programa tiene que ser grabado en un pendrive y luego subido, sí. Y entonces necesito un poco de tiempo, con lo cual sí, aunque en unos minutos, por favor, seguir hablando y yo me tengo que dedicar al tema técnico. Ah, pues si es lo que estábamos haciendo, ¿no? Estábamos hablando, tú dedícate. Sí, no, pero a partir de ahora entendido. Ya el programa no va a ser grabado. A partir de ahora tú desapareces. Sí. Y... ¿Tenéis otra para mí? Sí, sí, es que queríamos dar la noticia. ¿Sabe qué pasa? De... Que para tener una carpeta de CGT se la tuve que robar a un compañero. Va, si solo tienes que ir al CGT y te lo dan. No, pues ahora ya...